Ahora estamos conectados con. Nos vamos al gato en la ciudad. Tenemos una corresponsalía de nuestro compañero que está en la movilización en defensa de la modalidad de jóvenes y adultos y contra el cierre de aulas. ¿Estás por ahí, compa? Sí, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día para toda la audiencia, buen día a todos los que estén en el piso y en el estudio. Estamos con Guillermo Domínguez, supervisor Jubilado. jubilado y integrante de la Fundación Guanacache. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? A todos los que están allá y también a los que nos están escuchando. Bueno, una situación tremenda la que está pasando en el sector educativo de jóvenes y adultos, por el cierre de un montón de cursos, de aulas satélite. Sí, es así. Estamos sumamente preocupados por la cantidad de cierres de cursos que se están realizando de parte de la DECA, en este caso, que es la autoridad encargada de llevar adelante ese procedimiento. Y también una de las cosas que nos alarma es que sea precisamente en este año de pospandemia, en este momento del año donde, por supuesto, deberían terminar como están las cosas y cualquier otra medida recién empezar el año que viene. Eso también es muy llamativo. Otra de las cosas que estamos muy preocupados es que la mayoría de esos cursos o aulas que se cierran están sobre todo en zonas rurales, en zonas alejadas, donde para mucha gente, muchísima, es la única posibilidad de seguir estudiando su primaria en los EDGA o su secundaria en los SENS. El caso más conocido, que ha salido también en todos los medios, es el aula anexa que funciona en Asunción, en Lavalle, a una distancia bastante alejada de la ciudad, donde se conoce que son cinco estudiantes pertenecientes a la comunidad Huarpe precisamente, y que en este caso verían afectada su terminalidad educativa. Harán alguna propuesta, por supuesto, pero nosotros de nuestra modalidad siempre sostenemos que tiene que ser en el lugar, acompañando su realidad puntualmente para que puedan seguir con sus estudios. Bueno, vos hablabas recién, fuera de micrófono, estuvimos hablando de algunos porcentajes, ¿no? Sí. Cantidad de personas que trabajan y demás. ¿Podrías explayarte con Sí, esto? sí. Sí, nosotros desde nuestra agrupación Guanacache, todos los años presentamos un informe de la situación de nuestra modalidad y una de las cosas que siempre nos asombra es la cantidad de personas que no tienen la terminalidad secundaria, puntualmente a nivel nacional y también concretamente en Mendoza. Viendo que esto es información oficial, los datos que parten de la Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas de la provincia, lo que se llama la encuesta permanente de hogares, aparece que hay un porcentaje de más del 36% de trabajadores en la provincia que no han terminado la escuela secundaria. Eso es un dato muy importante, porque si nosotros decimos que las investigaciones están hechas para mayores de 15 años, la franja de mayores de 15 años hasta la mayor cantidad de años, estamos hablando de casi el 80% de la población, 80% de esa población, digamos, es la que estaría afectada con este 36% que no ha terminado la escuela secundaria. Es un dato muy importante y que nos preocupa porque nosotros sabemos que nuestra modalidad tiene lo que se llama normalmente una demanda que no demanda, como decimos, ¿no? Hay gente que no está estudiando, que no ha terminado su escuela secundaria y que no tiene muchas posibilidades. Y si además de esa realidad concreta no tenemos ninguna propuesta cercana, como en estos casos que estamos viendo, la cosa comienza a agravarse cada día más. O sea, nuestra modalidad tiene esas características. No es como una escuela secundaria común, donde ya tienen todo el sistema armado, organizado, tantos y tantos vacantes, sino que nuestra modalidad tiene que estar, primero, adaptándose a la realidad de nuestros estudiantes. La mayoría de nuestros estudiantes son gente adulta, trabajadores, empleadas domésticas. Y toda esa gente tiene problemas puntualmente, no sé, de horarios, de recursos, y por eso tenemos que estar buscando una manera de adaptar nuestro sistema a esa realidad. Nuestro sistema es también sumamente flexible para que esos estudiantes potenciales, en este caso, puedan seguir terminando su escuela secundaria. Eso es lo que nos preocupa y bueno, toda esta realidad de cierre de curso significa que va a haber más gente que no va a poder seguir estudiando, más docentes que hoy no van a tener sus cargos, sobre todo ahora estamos a fin de año, donde ya cargos llamados van a ver recién a partir de marzo, abril del año que viene. Todos los que somos docentes conocemos esa realidad, lo cual también afecta a muchas familias de nuestra provincia, también eso hay que decirlo. Bueno, esto a mí me da como para pensar muchas cosas, mucho recorte presupuestario hay detrás de esto. Sí, por supuesto, porque en general no tenemos el porcentaje concreto, pero tenemos un listado que ya lo vamos a publicar de la cantidad de cursos y cierre, cursos que se están cerrando, digo, y entonces no sabemos después a dónde van a parar esos recursos. Si se cierran horas, por supuesto, significa que hay menos gasto en educación y supuestamente eso también debería derivarse o asignarse a otros gastos en educación también, pero... Deberían, pero ¿sabes qué? Entre ahora, diciembre y marzo, hay una sola palabra en Mendoza que el gobierno usa de bandera, que es la palabra vendimia. Sí, ahora empieza a concentrarse en todas esas actividades, así que es otra preocupación más que se suma a esta realidad. Cuando nosotros siempre decimos que por ser una modalidad muy particular tendría que tener más recursos todavía, ¿no? Porque así como hemos visto que hay en este año, hemos escuchado voces de muchos directores reclamando por el desayuno, la merienda, en adultos no tenemos nada cuando deberíamos tener, digo, porque uno que ha trabajado en adultos sabía muy bien que habían estudiantes que llegaban a las 6 de la tarde de la obra, se bañaban, iban a estudiar y no habían comido nada ni cenado nada, así que normalmente algo le preparábamos entre los celadores o los mismos docentes, y adultos no tiene asignado nada de recursos para ese tema, así que nuestra modalidad necesitaría más recursos todavía que los que tiene en equipos profesionales, más estructura, transporte en muchos casos, porque hay CEN en las zonas rurales que los estudiantes tienen que venir a mucha distancia, o en las zonas rurales, por ejemplo, de Maipú, tienen que viajar de noche y no hay tanto transporte. Entonces, todas esas cosas afectan al sistema y estamos preocupados porque no se están poniendo todos los recursos necesarios para eso. Bueno, esto sin compromiso de la respuesta, pero bueno, esto estamos hablando en tanto del Gran Mendoza, yo no quiero imaginar lo que pasa en el sur de la provincia. Sí, yo vengo de una familia del sur de la provincia y conozco por amigos, conocidos, familiares, etcétera, lo que pasa, donde también, por supuesto, es preocupante porque, no sé, el CEN de General Alvear tiene un aula anexa allá en el límite con San Luis, a más de 100 kilómetros. ¿Qué estará pasando? Si no hay estudiantes, seguramente lo irán a cerrar. O en Malargüe, donde hay un aula anexa del CEN de Malargüe, en Agua Escondida, que está a 180 kilómetros de la ciudad. Así que todas esas cosas son preocupantes porque sabemos que nuestra modalidad tiene ese tipo de particularidades. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. No, gracias a ustedes. Bueno, compañeros, compañeras, ahí escuchábamos la palabra de Guillermo, que él es ex supervisor, está jubilado, digo, ex supervisor porque está jubilado, o sea, se ha jubilado hace muy poco, y que nos contaba la triste realidad de este sector, que va de la mano de un montón de recortes, ¿no? Ya llevamos 13 CEOs cerrados en la provincia, aparte de la persecución que se le está haciendo hoy a Violeta Parra, ¿no? Que con el inminente cierre casi ahora el 30 de noviembre, la persecución a Casita Trinitaria, la persecución a la Escuela de Campesina de Agroecología, bueno, va todo de la mano de un recorte que pretende avasallar el derecho a la educación. Vos mismo lo mencionabas, compañero, gran salida, estamos en contacto. Bueno, un abrazo. Ah, espere, alto, una cosa. Te oímos. Sí, estamos acá. Ah, me olvidé de contar. Hace instantes estamos en lo que es la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, el edificio de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza. En este edificio se encuentra la Junta de Celadores, el lugar donde se pueden titularizar los maestros y maestras de primaria, y también, bueno, está la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, que son tres estamentos públicos. Bueno, entraba y salía gente con total libertad hasta hace media hora, cuando se acercaron la gente del SUTE y de gente de educación de jóvenes y adultos, en tanto trabajadores, decidieron no dejar pasar a nadie y se tuvo que forzar la entrada para poder acceder a hablar con las autoridades del DEPJA. Pero hace instante gran conmoción y mucha violencia, sobre todo al sector de las mujeres, por parte de la policía y del Estado. Como para que vayan sabiendo qué es lo que pasó hace un momento, vamos a esperar a que salga Karina Sedano, que vino a hablar y que no le querían dejar pasar. Vamos a ver qué es lo que nos dice al respecto. Perfecto, compañero. Entonces estamos en contacto. Fuerte abrazo. Un abrazo. Seguimos en contacto. Bueno, ahí escuchamos la realidad de la educación provincial, ¿no? Por parte de la realidad de la educación provincial. Con recortes, con ajustes, con cierre de aula, cursos, ¿no? Lo que está viviendo la movilidad de jóvenes y de adultos, ¿no? Hay una serie de datos, este es de la agrupación Marrón Silvia Núñez, de parte del SUTE, ¿no? En relación a algunos datos de cierre o inminente cierre, ¿no? El CENTRES, tiran los distintos datos, el CENTRES 507 de La Valle asiste el miembro de la comunidad Huarte en su cierre, ¿no? El CENTRE 473 de Leonardo Fabio, Aula Nido, primero y segundo semipresencial, también con ese cierre, ¿no? El CENTRE 418, dos aulas, ¿no?, que se han cerrado. El CENS 3485, un aula cerrada. El CENS 3410, tres aulas cerradas. El CENS 3402 de San Nicolás del Carrascal, tres aulas cerradas. El CENS 3414, maestro de posta Valentín Ortiz en Uspallata, hay tres aulas cerradas. El CENS 3407, el padre Jorge Contreras, aula modalidad virtual y varias aulas continúan cerradas. El CEPJA 3215, Claudia Oroná, varias aulas están en peligro de cierre o cerradas. El CENS 3407, cerraron seis aulas. El CENS 3412, sacaron un cargo de preceptor y no autorizaron el llamado, quedando recargadas las compañeras. Bajo amenaza y otros que siguen bajo amenaza de cierre, el CENS 3475, un primer año, el CENS 34, bueno, y así voy a estar todo lamentablemente. Los distintos espacios educativos. Pero son muchísimos, no, terrible. Son muchísimos, una política de cierre, de ajuste de la educación de jóvenes y de adultos, tan necesario e importante que haya que el mecanismo sea cerrarla y ajustarla, ¿no? La verdad que... Y el blindaje que hay, que no se sabe, no se está conociendo la realidad de muchos que están siendo. Ayer justamente conversábamos con un CEPJA que está en la calle Paso de los Andes y los chicos le cerraban los cursos de segundo, es decir, los chicos que estaban en primero en la institución ya en segundo ya no podían seguir cursando en la misma institución. Y lo complejo que está sucediendo, bueno, vos mismo mencionabas, en el Bellas Artes, en los distintos EPJAS, espacios educativos comunitarios que son fundamentales para las comunidades, para las personas del barrio, para que puedan cumplir su derecho a la educación. Y nada, no, es inadmisible. Tenemos que levantarnos claramente que cada día más en defensa, en lucha por la educación pública. Algo para irnos, algo más que importante y darlo a conocer, porque tiene que ver con la lucha que desarrolló la comunidad educativa del CENS 3466. Nos comparten este comunicado. Queremos compartir con ustedes que en el día de la fecha, miércoles 23 de noviembre del corriente año, asistimos al DEPJA a una audiencia solicitada por el personal docente y no docente de nuestra institución a fin de dialogar y mostrar nuestra preocupación frente al cierre de el anexo 1 del CEN de Carrodilla, ¿no? Fuimos recibidos por la directora del DEPJA, Mariana Caroglio, por la coordinadora Gabriela Sanier y el supervisor de la sección 3, profesor Vitolini. Se pusieron de manifiesto situaciones de los estudiantes y docentes, trayectorias educativas, características de la modalidad semipresencial, etcétera. Luego, en extenso diálogo, se acordó mediante acta lo siguiente: dejar sin efecto el acta labrada el día 14 de noviembre en el aula anexa, lo que implica el no cierre de la misma y la continuidad del personal docente encargado de la tarea educativa en dicho anexo. Asimismo, establece el compromiso, bueno, de lograr mejora en cuanto a proyectos, matrícula y calidad educativa. Bueno, una gran noticia, se pudo revertir el cierre de esta aula anexa del CENS 3466, pero bueno, tuvieron que desgastarse muchísimo con visibilizarlo, con lograr que esto se dé a conocer, con bueno, salir del rol de recuerdo acá que conversamos con Beatriz, que es profesora de lengua y literatura, y bueno, salir, se quedaba sin trabajo, bueno, y salir a luchar, si no el cierre ya estaba decretado, inminente. ¿No? Era inminente. Bueno, se pudo volver atrás y así se va a poder seguramente si tenemos participación y lucha, ¿no? en este contexto tan difícil. Saber unirnos como sí. Respuesta ante todo. Totalmente.